Generamos una conversación entre nosotros y tratamos de aclarar estas cosas porque, sinceramente, no, me parece no fundamentado que tú te sientas la misma. Es más, no es ninguna razón ni siquiera para que te sientas. No, sí, cuando el médico, no, yo le dije a mí, perdón, a Rafael, le dije que a mí no, yo no estoy de acuerdo, y a usted no le puede gustar la música, que no me gusta, pero no por eso yo le voy a decir que lo voy a golpear, que hay que golpear. No, no te vamos a golpear, porque acabo de estar viendo eso. No, hermano, no. Y dije, tú no vas a golpear, y no, como que ocurre, no lo vamos a... No, esa parte no, esa parte fue cuando él se me hizo acá, y eso de manera desafiante. No, más adelante él lo menciona, que lo escribí y está textualmente. Pero eso podemos quitar de cuenta, pero este problema tenemos que cambiar. Por supuesto. Porque no podemos dejarlo como problema toda la vida. No, yo quiero que no tengo... Estaba estudiando para que el comunicador sea capaz de comunicarlo, pero es lo mismo, que ellos están bien. Si hablamos un mal ejemplo, todos nosotros, si no somos, es verdad, de acuerdo. A partir del diálogo. Pero yo lo que quiero entender es que yo no estoy mintiendo, es que está lo mencionado. Es que sí, es verdad que él me dijo, okay, que no me... Está bien, ahí lo que me dijiste, no, yo te creo, más adelante lo escuchamos. Yo para que tengo una cita a las 8 de la noche, no sé si vamos a tener más ambiente, pero y ahí viene el aquí afuera. Entonces, mira, te propongo algo, Alejandro. Lo primero que te pido es, calma los ánimos, porque es que si nos tenemos ánimos gastos, ¿viste? Todo se nos pone peor. Dejemos que venga Néstor, que llegará este jueves, y nos sentamos. Estas dos personas que están aquí, que te escucharon, porque, ¿ves? A mí también hay que ser muy, muy justa, muy, ¿sabes? Mi posición es esta. Y conversamos. Conversamos entre nosotros y vemos cómo se va a resolver el problema y llegamos a unos acuerdos de paz y paz. Sí, claro. ¿Cierto? Tú tienes tu programa, que tienes una trayectoria, que amas, que tienes todo el derecho de amar, y que está bien con los amigos a través de la emisora. Que la emisora está para él, ¿sabes? Entonces, eso hay que respetarlo y hay que acogerlo. Ellos tienen una programación, tienen que administrar un emisor y tienen que hacerlo. ¿Sí? Entonces, la idea es cómo hacemos para que los dos cosas funcionen en santa paz y en buenos términos, porque eso es la realidad que tú ves. No puedo quitar este llamado, pero no es una hora. Perdón, ¿qué va a pasar? ¿Te parece? Sí, claro, sí. Bueno, entonces, dame, y esta semana a la otra, tenemos visita de pares con el cliente, nos vamos fuera. Pues déjame que el lunes o martes cuadramos la reunión y yo te vuelva a llamar. ¿Te parece? Perfecto. Y intentamos y vemos qué más podemos hacer. Sí, perfecto. Pero necesito que vengas, igual te lo voy a decir a él. Lo mismo que te estoy haciendo aquí, te lo voy a decir a él. Vamos a llegar acá descalzados, tranquilos, porque lo que yo fui es una disputa terrible. No, y lo que voy a hacer es una disputa por un horario, por una relación, por un programa que se unió a los ánimos. Es lo que yo escucho acá. ¿Ustedes les pasó algo o perdieron? No, y yo me sujeto al horario que Néstor me dijo a las 7, como le he visto, ¿de acuerdo? Estuve el viernes con lo del tema en el restaurante, en el bar de Carlos Vives, entrevistando. Entonces dije, bueno, y pues es interesante que salga, pues en vivo, que salga, perdón, al aire. Pero pues son cosas que se quedan ahí también, ¿no? Eso lo discutimos en la reunión de la próxima semana, Alejandro. De todas maneras, no, como te plantea la Dejana, yo sí te quiero solicitar que traigas lo que escribiste y los correos que tienes, que los traigas impresos para que los podamos revisar, los podamos mirar. Al igual que si la próxima semana se va a volver a ver la grabación, que la traigas en un medio para poderlo modificar y verla mejor. Y los minutos. Porque a la persona que te dice esperar, pero mi vida es así como... No, entiendo. Gracias, Feliz. Gracias.